¡Ay, que me duele el corazón! ¡Ay, que me duele el corazón! ¡Ay, que me duele el corazón! ¡Ay, que me duele el corazón! Y por eso ella, ella es la perfecta ocasión para yo olvidarme de ella y calmar este. La 52.